Welcome to Cali. Escucha a Pipe González. Pipe González en la FM 98.5. Clásicos siempre. Y acá estoy yo organizándolos a todos, comenzando a recibirlos poco a poco en el 314-504-9106, porque hoy es el primer lunes festivo de una tanda de tres puentes. Bueno, ya termina el primero, pero se vienen dos más. Nosotros, de lunes a sábado, sagradamente continuamos con De Música Ligera, así que hoy no se me van a hacer los que no son. Hoy no se me van a hacer que les bajo puntos si no se reportan y no alzan la mano y también firman la asistencia en este lunes 15 de junio. Nosotros encantados de poder compartir contigo siempre ese viaje por diferentes momentos, por diferentes países latinoamericanos y algunos de Europa, con los cuales incluiremos éxitos de Los Prisioneros, Miguel Mateos, Control Machete, Fito Páez, Equimosis, también Vilma Palma y este señor, uno de los grandes del rock en español, el señor Gustavo Cerati, que en compañía de Bajo Fondo hacen esta espectacular canción llamada El Mareo, que escuchas en la FM 98.5, tu nueva playlist, Clásicos Siempre. Decido el camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me va mejor. Cuando quiero salir a caminar, con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. La FM siempre con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Dios. Muchas gracias por hacernos sentir esto. Gracias y mil gracias por volver otra vez. Esa música definitivamente feliz. Ya no busco más emisora, esta es de Gondera. Ahora mis temas favoritos los escucho en la FM, solo clásicos. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Nosotros.

Yo ahora más adelante me voy a montar en mi tren al sur cuando salga de acá de la FM. Pero esta canción, Tren al Sur, cuenta la historia de un viaje de Jorge González hacia el sur del país, hacia Chile. Y mientras él viajaba recordando pasajes de su vida, especialmente de su niñez, esperando reencontrarse con la belleza del campo. Tanto así también que hay que tener en cuenta, hay una frase en la canción que dice: y no me digas pobre por ir viajando así. En referencia al uso del tren como medio de transporte de las clases populares, al ser mucho más económico que los buses en la época, estamos hablando de inicios de los 80. Momento de montarnos en el tren de los clasiadictos de la FM 98.5, porque sí, los que levantaron la mano temprano, como Lilian, como Lucy, como Angélica también, al igual que Oscar Martínez, Alexandra Solarte, que me decía por acá desde Terrano Bajamundí, un saludito a mi esposo Mauricio Roldán y mi hijo Hans, que están conectados con la FM. Para Hans, para Mauricio, para ti Alexandra, un abrazo gigante. Aldemar, Mónica Corleone, Gunter, Orlando Castaño, Viviana, y no veo más de los que alzaron la mano porque hoy faltaron muchos a la clase, les voy a jalar las orejas. Francisco Javier alza la mano también, nos dice: aquí escuchando la FM, y poco a poco van llegando más de nuestros clasiadictos. Y Jenny Gómez, que no la podemos dejar tampoco a un lado. Hay temas que se convierten en obsesión: burlas del destino, cuando no estás conmigo, sí, tú eres mi obsesión. Miguel Mateos, desde Argentina, llega con obsesión a la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Mi camino, por eso, obsesión.

Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hace lo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da. Solamente una manera de andar. La FM. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome a subir. Porque dar es dar. Dar y amar. Por tu vida una vez más. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da, da, da, da, da, da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, da, da, da, da, da, da, da. Estar de menos o estar de más. Da, da, da, da, da, da, da, da. Cielo o infierno, lo mismo da. Da, da, da, da, da. Es encontrar en alguien lo que nunca encontras. Dar, es encontrar en alguien lo que nunca encontras. La letra de esta canción, maravillosa. Es solamente una manera de andar. Dar es dar, lo que recibes es también libertad. Venía incluida en el primer disco grabado en vivo de Fito Páez, que fue por allá en el 96. Y al contrario de muchos músicos argentinos que habían grabado cantidad de acústicos para la cadena MTV, Fito Páez lo realizó de manera independiente en los estudios de televisión de Telefe. Imagínense el dato curioso. Todos se fueron para MTV, pero él lo grabó directamente en Telefe. Un saludo para Salomé Murcia, escuchando la FM y almorzando en estos momentos. Arranco la segunda tanda de saludos porque llegaron por parte de nuestros clasiadictos. Sandra Arenas, que nos dice activa con la FM. Angélica, que también nos dice que saludemos a Emily, que está escuchando, al igual que Jennifer, Orlando Metal Gómez, Adriana Campos desde Palmira, Julia Romero, al igual que Héctor, y Carolina Ceballos, clasiadictos, que se habían quedado un poco y que apenas están llegando. Segunda tanda. Ya los otros llegaron tarde al 314-504-9106. Gánate un carro con la FM, te lo puedes ganar desde ya. Envía tu foto escuchando la FM 98.5, la publicas en tus redes, pero tiene que ir sí o sí, no se te olvide, con el numeral hashtag soy optimista con la FM. Y desde mañana, de 5 a 10, escuchas el noticiero, estás pendiente de los invitados, de los temas y respondes la pregunta como tiene que ser y podrás llegar a la gran final para llevarte un carro 0 kilómetros que entrega la FM 98.5, clásicos siempre. ¿Cómo nos duele a veces la tierra? Cuando nosotros la afectamos, cuando nosotros la dañamos, cuando nosotros somos los que no ponemos de nuestra parte para vivir como tiene que ser. Esta canción es un homenaje a eso, a la tierra, por parte de Juanes cuando estaba con Equimosis, y la escuchas en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Agua que vas por el río. Tienes miedo.

el himno de nuestro programa se llama así, de música ligera de Soda Stereo. Les voy a contar la historia de la canción, de dónde surgió de música ligera, y es que los padres de Gustavo Cerati tenían una caja de discos que se llamaban Clásicos Ligeros de Todos los Tiempos, donde había música de películas, obras clásicas y también música de Mozart con Ennio Morricone. Las palabras de esos clásicos ligeros le pegaron muchísimo, le quedaron sonando y todo el tiempo pues estaban como que llevándose al querer plasmar algo en una canción, y así fue que se generó de música ligera, una canción escrita por Gustavo Cerati, por Zeta Bosio, que escuchas en la FM 98.5, clásico siempre. Hugo Javier, desde Palmira, Hugo Javier Bucurú, dice, me quisiera unir a los clasiadictos, claro, claro, Hugo. María Janet también nos dice, soy nueva clasiadicta, gracias a mi esposo Saúl, siempre que estoy con él es solo la FM en casa y en el carro. María Janet, bienvenida tú también, al igual que Mauricio Henao, que está laborando y conectado desde nuestra ciudad. Saúl también, que alzaba la mano en el 314-504-9106, y me preguntaban, Pipe, ¿cómo hago para ganarme un carro con la FM? Muy sencillo, tómense la selfie en estos momentos escuchando la FM, tiene que aparecer el dial, la suben en sus redes sociales y colocan numeral, soy optimista con la FM. Si quieren, sean creativos con la foto, pero lo importante es que salga el dial, ustedes ya tienen como esa creatividad volando, y esta semana ya estaremos entregando ese carro. Sí, esta semana escuchando el noticiero de la FM 98.5 de 5 a 10 de la mañana. Se viene la rocola, se viene también después de las 8 baladas americanas, la programación que te acompaña en este lunes festivo, y yo los dejo porque yo no me llamo Javier. Bueno, esto es lo que dicen los toreros muertos en la FM, la máquina del tiempo. No, nena, tú te equivocas. Yo no te conocí en la playa, ya, ya. No nos fuimos juntos a comer. Pasaste una noche en mi hotel. No soy el primo de Chá de Persia. No tengo un coche en la puerta. No te has bañado conmigo en la piscina de mi chalet. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. No. Nunca te pedí un duro por la calle. Tú no me presentaste a tus padres. No me invitaste a tu casa, ni a dormir, ni a comer. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Deja ya de joder. Yo no me llamo Javier. Suéltame, mujer. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Bonito, como que es mío, que yo soy el padre, pero eso cómo va a ser si yo soy impotente. Yo no me llamo Javier, no te quiero volver a ver. Deja ya de joder, yo no me llamo Javier. Suéltame, mujer, yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier.